Echas caderas, oh no, que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Ay, tus amigos dicen que estás cambiada. Ah, ah, que se ve tristeza en tu mirada. No lo sé. Te quedas callada cuando me nombran. Y eres una sombra y yo digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste y te equivocaste y yo digo que no voy a mover un dedo. Un maldito orgullo. Estás tan bella, ah, ah, que cuando apareces no hay estrellas, yo lo sé. Te vieron bailando la noche entera, todos te trataban como una princesa. Tus amigos dicen que estás cambiada. Se ve tristeza en tu mirada, yo lo sé. Que te quedas callada cuando me nombran. Y eres una sombra y yo digo.